pienses en el pasado. ¿Por qué lo haces tan complicado? Si te extraño, en serio, ya no parece, deja el misterio. Hasta tu estilo está cambiando, tirándote fotos en el baño y yo extrañándote, en serio, ya no aparece, deja el misterio. Envíame una señal, oh, ya no te quiero extrañar. Y si me preguntan, aquí sigo con el corazón roto, eso me pasa porque no estás aquí. Me funcionan y la soledad siempre me traiciona, baby. Verte feliz, eso me encabrona y no sé disimular cada vez que te mencionan. Esta vez me tocó la mala suerte. Yo que pensaba que éramos hasta la muerte. No te vayas, quédate siempre. Quiero verte a lo mío cuando me despierte. Ya no pienses en el pasado, ¿por qué lo haces tan complicado? Si te extraño, en serio, ya no aparece, deja el misterio. Hasta tu estilo está cambiando, tirándote fotos en el baño y yo extrañándote, en serio, ya no aparece, deja el misterio.